En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En estos tiempos uno asiste a contradicciones terribles. Hay quienes ayer apoyaban una causa justa, hoy se olvidan de lo que hicieron. Pienso, por ejemplo, en el tema del Sáhara. Y quienes ayer no apoyaban esa causa, hoy lo hace, porque viene bien. Así ocurre con tantas y tantas cosas. Quienes ayer estaban de acuerdo con penalizar las descargas en Internet, hoy no lo están, porque viene bien. Y quienes decían ayer que eso era faltar a la libertad, hoy se olvidan de lo que dijeron entonces, porque, insisto, les viene bien. Ocurre con muchas cosas. Decía el barón de Holbach que el don precioso de la palabra debía servir a los hombres para comunicar pensamientos, para socorrerse en las necesidades, para transmitirse verdades útiles y no para destruirse y engañarse. Sin embargo, confiar en las palabras se empieza a convertir en una utopía. La palabra dura lo que dura y es solo un gesto de cara al exterior. Por dentro están vacías cuando no repletas de falsedad. Telly Rand tenía razón cuando aseguraba que la palabra se ha dado para encubrir y disfrazar pensamientos. Tendría que ser un don hermoso. Una afirmación tendría que tener valor contractual. Y si no se puede cumplir o no se cumple, el silencio es mejor. Casi nadie dice lo que piensa, solo se dice lo que interesa. A propósito de esto que comento, me acuerdo de una declaración. Resume perfectamente lo que estoy diciendo. Atentos a su contenido. Es la siguiente. Así decía la cita. Hoy en día, la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley. La corrupción campea en la vida americana de nuestros días. Donde no se obedece la ley, la corrupción es la única ley. La corrupción está minando este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas. Bueno, pues esta afirmación la efectuó un hombre muy conocido. Al Capone, sí, lo dijo Al Capone. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, bienvenidos, hoy sí, por fin, parece invierno, noche fría, vamos a intentar darle calor, estaremos hasta las 4 de la madrugada y os recordamos desde ahora mismo nuestra dirección de correo electrónico que es rosa.vientos@ondacero.es. Tomad nota porque empiezan ya los concursos de Navidad, las cestas culturales. Ahora mismo os damos más datos, eso sí, antes nuestro sumario. Tenemos tertulia, Zona Cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, la manipulación del clima, provocar la lluvia, vuelve el tema a la actualidad, otra noticia científica de primer nivel y relevancia. Se habría podido hallar la primera partícula de materia oscura. Hablamos también de los Gigantopithecus, eran unos simios emparentados con los humanos de casi 3 metros de altura. Se extinguieron hace cientos de años, o eso parece, porque en la India dicen haberlos a día de hoy observado. Nos acompañará también en la tertulia el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. Con él charlaremos de un informe que va a publicar esta revista sobre el miliciano. Es la foto de Robert Capa más famosa. Se tomó durante la Guerra Civil, pero muchas circunstancias relacionadas con esta imagen son todavía un misterio. Nos va a dar los últimos datos Alberto de Frutos. Con él también charlaremos además de un reciente descubrimiento arqueológico importantísimo que se ha producido en Murcia. Hay un gran escándalo porque se estaba construyendo un parking en el lugar en donde se ha efectuado este descubrimiento. Todos callaban. Finalmente parece que va a triunfar la razón. En la segunda hora del programa tendremos, además de la segunda parte de la tertulia, Cara B y La Filtración con Fernando Rueda. Y atención a esta segunda hora porque además, y las victorias hay que celebrarlas, es la hora de oro porque según los estupendos datos de audiencia que se han conocido esta semana, la progresión de este programa indica que a esa hora alcanzamos el liderazgo de la radio española. En ese tramo, Rueda nos hablará de las últimas novedades sobre el espionaje español y en la cara B examinaremos los intereses que hubo detrás de la mayor tragedia natural de los tiempos recientes, el tsunami de Asia, del que se van a cumplir dentro de muy poquitos días el 5º aniversario. Recibiremos también a José Manuel Escribano en la toma 2 de su callejón. Hablamos con él de las mejores películas de la década y de las obras españolas candidatas a los Globos de Oro. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presenta a Sonia Tolstoy, la mujer de León Tolstoy. Y atención al termómetro de la Tierra, más importante que nunca. Estamos en la recta final de la reunión de Copenhague, la reunión del clima, y se habla, entre otras muchas cosas, como no del Climagate, esos documentos de científicos que parecían alterar los resultados que se estaban obteniendo respecto a este asunto. Pues bien, parece que los servicios secretos de Rusia podrían estar detrás de este asunto. La mencionada Silvia Casasola está en la dirección, Martín Expósito en redacción. Al frente de la parte técnica tenemos a Sergio Monforte. En nombre de todos ellos, incordiando como siempre, Bruno Cardeñosa. Ahora mismo os contamos lo que os decíamos, más cosas y entre ellas, como no, lo que es hoy la encuesta del día. Encuesta del día, Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Que tiene que ir indiscutiblemente sobre lo que va a ser el tema en las próximas horas y próximas jornadas. La reunión de Copenhague, que entra en su recta final, llegan ya los grandes, aunque ya han pasado unos cuantos, y nos hacemos preguntas sobre el sentido de esa reunión. Pues sí, luego Martín nos dará más detalles sobre este asunto, sobre toda la gente que se ha reunido y bueno, una cantidad de detalles tremendos, de limusinas, de gente que se ha reunido allí, tanto protestando como otros tan contentos. Pero nosotros en esta ocasión pues queremos formular a nuestros oyentes, a razón de esta noticia, si creen que reuniones como la de Copenhague sirven para luchar contra el cambio climático. Además, se había publicado recientemente una encuesta en la que se revela que el cambio climático es, tras la pobreza, el problema que más preocupa a españoles y europeos en general. Pues sobre esa cuestión, hoy os preguntamos el sentido de esas reuniones. Ya sabéis, en www.ondacero.es, en la sección, en la pestaña dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí tenéis esa pregunta, al igual que la que formulábamos ayer, en donde preguntábamos si la guerra puede ser un camino para la paz, tal y como se había defendido en Oslo esta semana en la entrega del Premio Nobel de la Paz. Una encuesta que está resultando apretadísima y que lo va a seguir siendo así, me parece, durante los próximos días. Ambas encuestas durante toda la semana. Y desde ya mismo, Silvia, con los premios, nuestras cestas culturales, para nosotros no hay crisis. Nosotros sí damos cestas por Navidad y, como siempre, con muchos libros, con muchos documentos importantes y que pueden ser del agrado de nuestros oyentes. Claro, nosotros en esta ocasión huimos del jamón y del vinito, pero damos alimento al intelecto. Entonces, pues vamos a proporcionar a nuestros oyentes unos libros estupendos, que si los tienen se lo pueden regalar a otras personas y si no, pues los pueden releer. Oye, que siempre está uno a tiempo de volver a leer un buen libro. Libros conocidos por nuestros oyentes, esa trilogía de Juan Antonio Cebrián en la esfera de los libros. Vamos también con libros de Jesús Callejo, su última novedad, bueno, renovedad, en cierto modo, que es Fiestas Populares. Fiestas Sagradas. Fiestas Sagradas, exacto, Fiestas Sagradas. También de Carlos Canales, Banderas Lejanas, uno de los grandes éxitos editoriales de este año. También habrá suscripción gratuita para la revista Historia de Veravieja. Ahora hablaremos con su redactor jefe. Todas estas y muchas otras cosas, también el Fuerza y Honor en temas de hoy. Me ayudó muchísimo Fernando Rueda, así que ahí estaremos los dos con ese libro estupendo. Pues todos esos libros, todo eso en un solo conjunto, es nuestra cesta de Navidad y habrá varias. En rosa.vientos@ondacero.es, exponiendo vuestra opinión sobre lo que queráis respecto a este programa en lo que llevamos de temporada, vuestra sensación al oír el programa, al escuchar las diferentes secciones, aquello que queráis en rosa.vientos@ondacero.es, e incluyendo, como no, todos vuestros datos personales. Son importantes porque si resultáis agraciados tenemos que tener vuestra dirección para que en días siguientes a la entrega del premio podáis recibirlo en vuestros domicilios. Como auténticos Reyes Magos vamos a estar. La 1:15, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Ya estamos en la tertulia con Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Con Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Ya enfocando la recta final del año, ¿verdad? Y parece que por fin ha llegado, por lo menos, el otoño. Sí. En estas últimas horas, ¿no? Ha llegado lo frío. Yo más bien diría que es fresco. Yo creo que todavía el frío está por llegar. No ha llegado el invierno, no hemos entrado oficialmente en él. Pero bueno, ya empiezan a ser temperaturas más acorde a la temperatura. Eso lo dices porque no vives en Teruel. Sí, bueno, pero sí conozco el clima de León y te puedo asegurar que esto allí lo llaman fresco. Pero bueno, también es verdad que por la noche baja bastante la temperatura y empieza a hacer frío. Pero bueno, es lo que tiene que hacer. Estamos en otoño, estamos al final del otoño, casi al inicio del invierno. Y así tiene que ser. Cada estación tiene que estar de acorde con la meteorología que siempre se ha establecido y por lo menos que sea la clásica, con independencia del cambio climático, que eso es evidente a medida que van pasando los meses. Y también, lo hemos anunciado en la presentación del programa, está con nosotros redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos, autor también del libro, lo presentábamos contigo hace unos meses, extraordinario, en Cidonia, Utopías. Alberto de Frutos, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos, helados. Helados, ¿no? Alberto, contigo hablaremos, entre otras cosas, de una de las imágenes. Yo creo que me puedo atrever a decir que la imagen del fotoperiodismo más importante de la historia, que es la imagen del miliciano, del supuesto Robert Capa. Digo supuesto Robert Capa porque como tal no existió, era un matrimonio, aunque luego se le atribuyó el nombre únicamente a él. Pero la fotografía del miliciano en el momento de morir siempre ha despertado muchísimas incógnitas, ya por el hecho que se fotografiaba en sí, sino además también por el lugar en donde estaba tomada. Había muchísimos misterios en torno a esa imagen y parece que ya se comienzan a desvelar, ¿verdad? Así es. Una fotografía icónica del siglo XX y también del siglo XXI, porque 70 años después de la aparición de esa fotografía seguimos publicando libros, seguimos hablando de esta fotografía y seguimos descubriendo cosas novedosas e interesantes. Después hablaremos sobre esta imagen, también sobre esos descubrimientos en Murcia, de una auténtica ciudad que estaba en el centro de Murcia, en donde al empezar a efectuarse las obras de un parking, bueno, pues ha aparecido ahí algo verdaderamente extraordinario y no parece que existiera en principio mucha voluntad para finalizar las obras, para darlas por concluidos, porque lo que había ahí era más importante, eso desde luego, pero los intereses, bueno, pues ha habido una lucha tremenda y parece que finalmente la cordura, la razón y el bien cultural va a ser lo importante de cara al futuro. Así lo ha ordenado un juez. Después hablaremos también con Alberto de Frutos de este asunto. Pero antes, Jesús, muy amigo tuyo, tú fuiste incluso su editor, también colaborador en Historia de Iberia Vieja, también colaborador en otras publicaciones amigas, como puede ser Enigmas. El fallecimiento esta semana hace apenas 72 horas de Xavier Musquera. Así es, Xavier Musquera Moreno, uno de estos personajes no muy conocido, por desgracia, porque él empieza a publicar libros sobre sus grandes pasiones, que es la España mágica, sobre simbología, sobre las culturas prehistóricas. Empieza a publicarlo pues muy tarde, porque esa no era su profesión era la de dibujante. Dibujó muchos cómics que se publicaron tanto en España como en Bélgica, como en otros países europeos. Y sí que siempre tuvo ese gusanillo, esa inquietud, era el clásico ambivalente, ¿no? Donde por una parte era el ratón de biblioteca, es decir, se documentaba en todo tipo de libros y también pues el investigador de campo, fruto de ello fue el libro que se le publicó en su momento en Corona Borealis, que era Asturias Mágica, conocía Asturias al dedillo, a pesar de que él era catalán, él había nacido en Barcelona y bueno, pues por desgracia, sin previo aviso, otra de esas muertes repentinas, una rotura de su arteria aorta, un aneurisma, es lo que hizo que muriera este 9 de diciembre pasado, con 66 años, fíjate, a punto de cumplir los 67, tan solo le faltaba 14 días para su cumpleaños. Y bueno, pues sí que ha dejado huérfano un poco toda esta etapa, esta faceta de la España más insólita, más misteriosa, con libros que publicó y que, bueno, tuvieron un éxito dentro del mundillo en el que es conocido, ¿no? Pues un poco siguiendo la estela de Juan García Tienza. Libros como El triunfo del paganismo, o El crepúsculo del hombre, o El ocultismo medieval, o La vía iniciática, todo ese tipo de libros, pues han marcado pues eso, una especie de huella imborrable para todos aquellos que se quieran acercar, no solo al pasado de España, sino un poco a las huellas de los templarios, de los cátaros, y que, por supuesto, pues tiene una influencia mucho más allá de nuestras fronteras. Así que, bueno, una pena, ya digo, porque además

Y entramos de lleno en algunos de los temas, algunas de las noticias, hay informaciones que vamos a tratar de abordar apasionantemente o apasionados, porque esto es uno de los temas que a mí más me fascinan, Carlos, que es la criptozoología, pero en concreto todo lo que tiene que ver con la posible supervivencia de una criatura simiesca que hace cientos de miles de años presuntamente desapareció en varias zonas de Asia. Se encontraron restos del Gigantopithecus. Su nombre lo dice todo. Es que era un simio de una enorme estatura, pero aparentemente, como digo, desapareció hace cientos de miles de años. Claro, y además esta noticia es compleja por tres razones. Tú sabes que dentro de la criptozoología el tema de los antropoides forma parte de una categoría única y propia, porque es más rara todavía que todas las demás. Y aparte de ser más rara, ya incluso cuando se convierte, por decir una manera, en una variante de la zoología a mediados de los años 50, a partir de las primeras obras ya que tratan en profundidad de la posibilidad de la existencia de una serie de catálogo, una serie de lista de animales escondidos, lo que hace Hubelmans con su obra Tras la pista de los animales desconocidos, el problema de los antropoides siempre ha sido el más complejo. Primero, ¿por qué? Bueno, por una razón evidente. Porque son más parecidos a nosotros y, por lo tanto, son fáciles de confundir con los grandes simios, por ejemplo, los orangutanes, al hablar de Asia, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero en los últimos años se ha unido al problema y al debate, que en algunos sitios, como en el norte de América, es realmente complejo. Bueno, un día dedicaremos un ratito a lo que investigué en Florida sobre el Skunk Ape de los pantanos, que es una cosa extrañísima. Me traigo filmaciones, una cosa muy rara. En este caso hay un añadido, que es el añadido de la genética. Desde hace dos décadas, como mucho, hay una novedad, y es que junto con las huellas, los restos de posibles incluso hogares, como han encontrado en nuevos lugares, hay algo más, y es que se encuentran pelos. Es decir, los pelos son una prueba, entonces los pelos tienen la ventaja de que pueden ser sometidos a un análisis genético para intentar saber qué es eso que hay ahí. De todos los elementos criptozoológicos de Asia, de todos los posibles lugares, hay dos que a mí me fascinan especialmente. Uno, por la dificultad intrínseca que tiene la posibilidad de que exista allí un antropoide de cualquier tamaño. Y otro, precisamente por el hecho de que lo que vamos a hablar hoy es un lugar muy difícil, es un entorno complejo de selva subtropical densa, donde sin embargo viven cientos de millones de personas alrededor, que es la zona nororiental de la India, en los contrafuertes del Himalaya, pero al norte de lo que sería el estado de Bangladesh, que sabes que la India la da vuelta, y en las provincias que son limítrofes con estados independientes, como por ejemplo como Bután o como Nepal, donde existen leyendas de seres que son similares al Yeti, pero que no reciben ese nombre. En concreto, hoy vamos a hablar de los Burung. Y vamos a hablar de los Burung porque, de nuevo, vuelve el problema de que tenemos otra vez análisis de pelos de un supuesto ser que no conocemos. La historia comienza cuando hace unos 3 años, en el estado de Meghalaya, al noreste de la India, un investigador inglés muy conocido, especialista en estos temas, que es un primatólogo muy famoso llamado Ian Redmond, recibe de unos vecinos de la zona y de un grupo de investigadores indios unos pelos que supuestamente han sido recogidos en un nido, fíjate qué palabra más curiosa, atribuido a lo que ellos llaman un burung. Y dice, bueno, ¿qué es un burung? Pues así como cualquiera puede entender que se escape algo como el Oran Penden, es decir, al fin y al cabo una especie de simio que anda erguido, pequeñito, que no pasa del 1,40 m, 1,45 m, pues bueno, puedes pensar que se puede llegar a escapar. Pero aquí estamos hablando de un bicho de 3 metros de altura. Es decir, algo gigantesco. En las leyendas llega hasta 10. Las leyendas de las tribus de la zona. Eso sin exagerar. Eso sin exagerar mucho. Pero es probablemente, junto con Oran Penden, el ser del que más contactos hay en los últimos años. Es constante, porque aquí estamos hablando de una zona muy poblada, con lo cual, si existe de verdad algo en los bosques, es imposible que no sea visto. Y es que se le ve, iba a decir, cuando no una semana, a la siguiente. Si se les ve constantemente. O sea, casi hay hasta relación con el entorno de vecindad. Con lo cual, el llegar a esto, es decir, a encontrar algo como un pelo, tiene que ser algo relativamente sencillo. Pues no lo parecía y efectivamente no lo ha sido. Han conseguido pelos. Es decir, bueno, ¿cómo ocurre la cosa? De una parte de la entrada de Ian Redmond. Hay otra persona metida en el tema, que es un biólogo, es un zoólogo del Instituto del Centro de Zoología Fortiana de Londres, que se llama John Downs, que desde hace tiempo sostiene que el Burung y el Gigantopithecus son la misma especie. Y que de alguna manera los gigantopitecos chinos quedaron aislados en la zona de los contrafuertes del Himalaya, en una zona tremendamente boscosa y aislada, donde han podido mantenerse en comunidades moderadamente grandes. A mí se me hace muy difícil la existencia del Burung por el tamaño, así como sí creo que podría haber alguna posibilidad de que existiera algo similar al Orang Pendek de Sumatra, de Java o incluso de Vietnam. Sin embargo, las pruebas indias son mucho más sólidas, porque no solamente parecen indicar la existencia de una criatura de este tipo, sino que es que se acaba de localizar una especie nueva allí, en el estado de al lado, en concreto en el estado de Arunachal Pradesh. Se descubrió hace 2 años una nueva especie de macaco que no se conocía, que había pasado desapercibido a los investigadores durante generaciones, a pesar de ser un sitio donde la investigación zoológica está desarrollada y está bien hecha, o sea, con modelos occidentales de trabajo. Bueno, pues la posibilidad de que existan monos o antropoides no conocidos ha aumentado con el hecho de que ahora se haya descubierto esto y que haya sido analizado. No como se hizo con Orang Pendek, que como es bien conocido lo hizo el equipo de Brian Sykes, que es uno de los grandes investigadores de genética mundial, pero que los resultados que ha ofrecido son cuando menos tremendamente extraños, porque parece indicar que corresponden a algo que tiene que ver con nosotros, pero desde luego no es humano. Entonces, que no es una especie conocida, me exacto, imagino, ¿no? Es decir, aparece indicado como una especie conocida, pero tampoco parece tener raíz o una relación muy clara, sobre todo con los monos antropoides de la región, como por ejemplo los orangutanes, que claro, son los más próximos. Entonces, pero nos encontramos, embargo, con algo distinto. Por lo tanto, esto dificultaría la tesis del Gigantopithecus, porque aunque curiosamente no se ha estudiado, la avalaría mucho, más. Sí, curiosamente. Sí que hay un entrocamiento muy lejano. Claro, ahí está. La avalaría curiosamente más, sorprendentemente, porque el Gigantopithecus vivió no tanto como decían las noticias que publicó la prensa, que hablaba de 300. La publicación se basaba principalmente en las observaciones de un guía local que se llama Tenzin Marak, que acababa de tener un contacto con uno de ellos, e incluso citaba a una señora, una mujer, que había entrado en su casa y que lo vio no solo ella, sino también su hijo. Tenzin Marak, cuando era niño, recordaba haber visto una criatura parecida, pero solamente un brazo, en un mercado local. Algo parecido a lo que le contaron en su momento, o lo que le contaron cuando estaba en Nepal, al equipo que dirigió la conquista del Everest, a Hillary. Bueno, en este caso lo sorprendente es que, aunque hablan de 300.000 años, en realidad el Gigantopithecus se separó de nosotros hace más de 1 millón de años. Eso avalaría la posibilidad de la lejanía con nosotros, pero también avalaría la posibilidad de la lejanía con el chimpancé y con el orangután, que se separarían hace unos 6 o 7 millones, o quizás más tiempo. Entonces, realmente, el problema es serio porque estás hablando de pruebas. Entonces, pruebas sólidas. Tienes algo que no sabes realmente lo que es, eso no puedes decir que se ha fabricado. Es decir, aquí no estamos hablando del escape de Hillary. Es decir, tenemos ya 2 casos. 3, probablemente, si se confirma, los del Orang Pendek de Sumatra, que están siendo examinados ahora. Pero Ian Redmond no es, que es un primatólogo, Ian Redmond no es un criptozoólogo. Y unos pelos también que se analizaron en Bután, que son los de Sykes. Se reconoció que no correspondía a ninguna especie de primates conocida. O sea, nunca llegaron a decir que era, por supuesto, el Yeti, porque la zona de Bután correspondería a este criptido, sería el Yeti, pero también los pelos, el análisis que se hizo es que no coincidía con ninguna de las especies conocidas. Un poco claro. Me parece que deben ser las mismas conclusiones del Burún. Claro, lo que pasa es que han decidido tomar cartas en el asunto. Va a haber una expedición británica en la zona que va a intentar descubrir qué porras está pasando, cómo es posible que tú tengas pruebas de algo que teóricamente no existe. En el caso de Orang Pendek, que de verdad las pruebas son muy sólidas, se han tenido que quedar, por no decirlo de una manera clara, a metros, como ocurrió exactamente igual en el famoso valle en la frontera entre Laos y Vietnam. Son sitios que están desapareciendo por la deforestación. Bueno, no tanto esta zona, pero sí en el caso de Sumatra. Pero aquí no nos encontramos con un ser esquivo. Bueno, la zona es complicada, ¿eh? Por eso es un lugar montañoso de selva subtropical muy profunda y realmente se hace difícil una expedición. O sea, es un lugar donde no ves nada a 1 metro de distancia. Pero en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que ahora añadimos de nuevo, por tercera vez, una extraña prueba que es como si nadie quisiera considerar estas cosas. Si las tienes, te van apareciendo y dices, pero qué cosa más rara. Bueno, entonces, más que pelos habrán aparecido, matas de pelos, ¿no? Porque si tienes sí, es bastante, es un, altura, es un, va dejando por ahí mechones, ¿no? De es recuerdo. Un grupito de pelos bastante considerable y, bueno, la verdad es que vuelve a haber una prueba otra vez sólida que apoye a los que están convencidos de que esto existe ahí. En 1936, la ley K3 de Robert Capa, el más famoso fotoperiodista de la historia, obtuvo una imagen conocida originalmente como la muerte de un miliciano. Después, el miliciano, la imagen del miliciano ha dado muchísimo que hablar. El momento que capta esa imagen en la tomada durante la Guerra Civil Española es en el que una bala alcanza a este soldado que cae fatalmente muerto justo a continuación. La foto es un auténtico emblema del fotoperiodismo que ha generado todo tipo de historias, todo tipo de leyendas, ¿verdad, Carlos? Sí, verdad, es una foto muy famosa. Uh-huh. Has dicho la más famosa, pero desde luego está entre las cinco más famosas de la historia, yo creo, de los reportajes de corresponsales de guerra. Uh-huh. Que el primero, en cierto modo, del claro, estilo moderno, es Robert, el propio Robert Capa, que tiene una vida más muy curiosa. Y sí que es verdad. Yo creo que junto con la bandera rusa soviética en el Reichstag de Berlín sí. y la de Iwo Jima, uh-huh. son yo creo las tres grandes fotos de guerra del siglo XX. Uh-huh. Sobre esta imagen, decimos muchas leyendas, muchas teorías diversas, se va a publicar un informe que intenta localizar el lugar exacto y que llega a esa conclusión definitiva después de muchos dimes y diretes, después de mucha controversia al respecto. El informe definitivo, el informe casi con el sello oficial de la Junta de Andalucía, Alberto de Frutos, lo vais a publicar en la revista de Historia de Iberia y Vieja en muy breve. ¿Qué es lo que dice este informe? Así es, pues la verdad es que tenemos vamos a tener el privilegio de contar con la investigación de un autor cordobés, Fernando Penco Valenzuela, que junto con un fotógrafo, Juan Obrero Larrea, han situado definitivamente, y yo creo que ya fuera de toda duda, el lugar exacto en el que se tomó la fotografía de Robert Capa, que era una de las últimas dudas que teníamos en cuanto a esta imagen, ¿no? Tan discutida, por otra parte. Como bien decía Carlos, pues quizá una de las tres imágenes del siglo XX, curiosamente ha citado la del Reichstag, ¿no? Uh-huh. Que es otra imagen polémica y discutida porque quizá fuera un montaje que es... Fue una reconstrucción más que un montaje. Una reconstrucción, que es algo también parecido. Parece que lo hicieron unos minutos antes y luego volvieron a hacerlo y lo volvieron a repetir. Eso que es, pasó, eso es. Que es lo que pasó en Iwo Jima. Iwo Jima, la fotografía se tira varias veces. O sea, se había hecho ya, pero dijeron, oye, que esto ha quedado muy bien, hay que repetirlo. Y lo repitieron. Entonces la famosa foto que están colocando la bandera americana en el monte Suribachi es una repetición de un hecho. Pues uh-huh. Lo del Reichstag yo creo que es igual. Eso es. Qué curioso que las tres fotos más importantes del siglo XX, ¿no? De Chamon, de cierto modo, creaciones, pues, sí, ¿no? Sean recreaciones. Sí, fueron recreaciones. Sí, pues bueno, más o menos sabíamos que esta había sido una recreación. Durante mucho tiempo se mantuvo la tesis de que no, de que era una fotografía real tomada a un anarquista que había muerto en Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba, el 5 de septiembre de 1936, y lo que esta investigación de Fernando Penco y que vamos a publicar en Historia de Iberia Vieja viene a sostener es que la imagen se tomó en otro pueblo, a unos 10 kilómetros de Cerro Muriano de Córdoba, que se llama Espejo, y bueno, no entra en detalle sobre si fue un montaje, cosa que parece ya fuera de toda duda, en Espejo, en el momento en el que esta imagen se tomó, no había ningún combate. Los combates se desarrollaron luego en torno al 22-25 de septiembre de 1936, que causaron la muerte de entre 100 y 400 republicanos, que eran los que hasta el momento tenían el control del pueblo. Y yo creo que bueno, viene a ser la conclusión de un trabajo muy interesante del autor de esta investigación, Fernando Penco. Yo creo que un poco a raíz también de la última gran noticia, del último gran hallazgo sobre Robert Capa, que fue la aparición de una maleta llena de diapositivas centradas sobre todo en el tema de los exiliados españoles, los republicanos que se fueron a Francia y de las condiciones miserables en que vivieron. Perdón, Alberto, precisamente en esas últimas imágenes, no en las que se conocieron en primer momento, aparecen más tomas, digamos, de la misma secuencia, del mismo día, de las mismas jornadas, y eso ha servido a los autores para ir identificando en tiempos actuales los caserones que se ven, los accidentes orográficos, y poco a poco ir en un trabajo casi detectivesco, es. Localizando el lugar exacto en donde fue tomada, ¿no? Eso es, la verdad es que la palabra que mejor lo define es el término de detectivesco, ¿no? Bueno, hemos hablado, mantenemos conversación con el autor de este trabajo, que lo registró en la Junta de Andalucía. Es el trabajo oficial, porque ha coincidido en el tiempo que otros medios de comunicación se han hecho eco de la noticia y son varios los medios que ya sostienen que es Espejo el lugar donde tuvo lugar esta imagen. Que efectivamente se toma, que pertenece a un ciclo de imágenes de Robert Capa y de su... Bueno, Robert Capa, que en realidad, como ya comentaste, no era en realidad su verdadero nombre. Él era un húngaro, nacido en Budapest, y que trabajó junto con su junto con su mujer, Gerda Taro, formaban una especie de seudónimo artístico, creativo, sobre todo en los primeros tiempos de su colaboración. Luego ya parece que se independizaron un poco. Ambos, curiosamente, tuvieron un final trágico. Los dos murieron en sendas guerras, ella en la Guerra Civil Española en el 37 y él en Indochina en los años, en el año 54. Y era su primer trabajo, su primer gran trabajo en 1936. Habían estado en el frente de Aragón, habían bajado a Toledo y luego posteriormente seguían buscando la imagen que inmortalizara esa guerra para que estaban cubriendo, ¿no? Era la gran oportunidad de sus vidas, eran muy jóvenes. Robert Capa tenía 23 años, ella tenía 3 años más, 26. Y bueno, encontraron esa imagen en este pueblo que ha sido pues, efectivamente reconstruido todo el proceso de la toma fotográfica y de la serie fotográfica por Fernando Penco. Uh-huh. Como decías, en realidad Robert Capa es el nombre de los dos fotógrafos, ¿no? De esta pareja formada por Ernest André Friedman y por Gerda Taro, que era su mujer. Capa no existía, aunque ya hablamos de Capa y asociamos el nombre a la imagen física del marido, pero eran los dos. En este caso, ¿se sabe quién pudo haber tomado esa imagen o hay controversia como la ha habido sobre tantas imágenes? Sí, al respecto. También la hay. Y durante mucho tiempo se pensó que podría haber sido ella, Gerda Taro. Parece ser que ahora ya se menciona la posibilidad de que hubiera sido el propio André Friedman, Robert Capa, ¿no? La cuestión es que no sabemos si Robert Capa se avergonzaba de esta imagen, que por cierto fue la más importante de su carrera, pero no sabemos hasta qué punto estaba orgulloso de la imagen, puesto que él en todo caso sería consciente de si había sido un montaje o no. Él sostenía o tenía una frase mítica, ¿no? Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente. Y en este caso parece ser que la foto era muy buena, era extraordinaria y también se había acercado lo suficiente, pero sin correr riesgo, ¿no? Su vida. Entonces, cuando apareció la maleta, la famosa maleta de Capa, con sus 4.300 negativos sobre los españoles del exilio, una maleta que llevaba siendo mucho tiempo investigada, el propio hermano de Capa, Cornell, se dirigió en estos términos a los lectores de la revista francesa Foto. Les comentaba, en 1940, ante el avance de los ejércitos alemanes, mi hermano dio a uno de sus amigos un maletín lleno de negativos y documentos. De camino a Marsella fueron confiados a un excombatiente de la guerra civil que debía ocultarlos en el sótano de un consulado latinoamericano. La historia termina aquí. El maletín nunca fue encontrado. Si alguien sabe qué fue de este maletín, por favor pónganse en contacto conmigo. Bueno, pues esa maleta apareció en 1995... Obraba en poder de un estadounidense que vivía en México, de Benjamin Taber, y tardó 12 años nada menos en darse a conocer cuando una particular, Trisha Ziff, se hizo con ella. Bueno, pues en esa maleta todos teníamos la esperanza, o todos los seguidores de Capa tenían la esperanza de que apareciera el negativo de la dichosa foto de la muerte de un miliciano. Y, curiosamente, en el casillero número 2 de una de las cajas faltaba un rollo. No sabemos si allí se encontraba ese negativo de la muerte de un miliciano, quién se había quedado con el negativo o si el propio Capa, consciente de que había sido un montaje, lo había destruido. Es uno de los numerosos enigmas que rodean esta fotografía. Una fotografía apasionante, desde luego. Ese informe definitivo, total y absolutamente, sobre la ubicación de esa imagen y otros detalles respecto a la misma en Historia de Iberia Vieja en breve, porque se están ultimando los datos y los detalles. Mientras tanto, en este número, protagonista un hombre que ha estado muchísimas veces en este programa, que es Pelayo, ¿verdad? Sí, estábamos ahora escuchando la voz de Mosquera, precisamente hablando de exacto, Pelayo y de los restos de Pelayo, de la tumba de Pelayo. Esa es la portada que traemos este número en Historia de Iberia Vieja. El inicio de la Reconquista, o de la llamada Reconquista, en el año 722, con la batalla mítica e imposible también de descifrar exactamente en todas sus claves, porque nos basamos en crónicas tanto cristianas como musulmanas, que o bien engrandecen o bien menguan el carácter de esta batalla. En todo caso, pues fue otro hecho fundacional de la España de la época, en el año 722, cuando un personaje controvertido, de inciertos orígenes, se opuso con un grupo de unos 300 astures a las tropas musulmanas que habían entrado por el estrecho en el año 711 y que exigían el pago de unos tributos a los rebeldes astures, a los que no habían sometido ni los romanos ni tampoco los visigodos. Y efectivamente pasó lo que tenía que pasar, que les dieron para el pelo, o por lo menos eso cuentan. Y 1400 años después, la historia y la realidad están absolutamente entremezcladas en esa historia, en la batalla de Covadonga, sí, en la figura de Pelayo. Bueno, no sabemos casi nada de él, pese a saber tanto y tanto, y haberse dicho tanto y tanto. Sí, pero es verdad, es un poco lo que dice Alberto. Ha pasado muchísimo tiempo, muchísimos siglos, incluso se debate si fue en el 722 o en el 718. Bueno, ya parece que queda claro que fue en el 722, por lo menos así Menéndez Pelayo lo atestiguaba, pero también hay muchísimos elementos alrededor de eso, es decir, como las tropas de Alcama, que les doblaban, bueno, les triplicaban en número, pudieron ser derrotadas. Y claro, ahí entra el elemento sobrenatural, es decir, apareció o no apareció esa famosa cruz, ¿no?, que le sirve luego a Pelayo para alentar a sus tropas. Aparece la Santina allí, porque dicen que el santuario era también un santuario mariano antes de que se convirtiera como tal. Es decir, al final las piedras se vuelven contra y las flechas se vuelven contra los musulmanes. Todo ese tipo de cosas es lo que engrandece un episodio de estas características, que se convierte en epopeya. Pero lo que sí está claro es que a partir de ahí, bueno, pues la moral cristiana empieza más y se empieza a llamar lo que es la Reconquista o la Cruzada del Sur. Pero Covadonga es uno de esos hitos fundamentales donde se mezcla todo, pues igual que pasa con la primera aparición de Santiago, cuando dicen que sí en Clavijo, también se discute si la batalla de Clavijo existió, parece ser que no, parece que incluso hubo otra batalla de Clavijo en una fecha posterior, y desde luego no fue Santiago Matamoros, pero qué bien vino esa moral a las tropas para que luego Santiago volviera a repetirse, por lo menos hasta que yo sepa, una docena de veces. Es que esas cosas simbólicas, en este caso el símbolo, es que es real, o sea, es que claro. El rey Juan Carlos I, no, su monarquía tiene su origen ahí. O sea, es que es real, está así de claro, además. Tan es que, claro como es eso. Que se buscaba mucho el símbolo, el mito y sobre todo el milagro sobrenatural, que en algún caso puede ser que ocurriera cosas, en fin, muy difíciles de explicar, pero se fomentaba de una forma cabal, porque en épocas donde lo que se buscaba precisamente era eso, era aleccionar a las tropas, cualquier elemento de estas características, una cruz, una virgen, un santo, que tome partido por las tropas cristianas, pues es fundamental. Cuidado, que ya sabéis que hay una parte también escrita desde el punto de vista musulmán donde también les ayudan una serie de ángeles. O sea, que no solo era patrimonio de las tropas cristianas el que tuvieran ayuda sobrenatural. También, y es menos conocido, los musulmanes ganaron batallas como la del Arco, según ellos, con la ayuda sobrenatural. Y no pocas controversias también ha generado, y a nivel arqueológico, a nivel histórico, un manuscrito, dicen que no solo el más famoso, sino el más enigmático de la historia, porque nadie lo habría descifrado al completo, el manuscrito Voynich. Y las investigaciones prosiguen, y la última tiene que ver con el proceso de datación más conocido que existe, que es el carbono 14. ¿Qué es lo que ha dicho el carbono 14 sobre el manuscrito más enigmático y qué más ha dado que hablar a lo largo de la historia? Pues fíjate, desvela muchísimas incógnitas, porque aparte de lo que puede contener este manuscrito Voynich, que se habla de que tiene muchas partes, que hablaría de botánica, de astronomía, de biología, de cosmología, de alquimia, en fin, incluso sería un recetario de cocina y casi de herboristería, aparte de eso, siempre se ha cifrado un poco ese misterio en quién pudo haber compuesto un manuscrito de estas características donde hasta el día de hoy pues sigue sin saberse gran cosa. Entonces, bueno, claro, se hablaba de Roger Bacon, se hablaba de Raimundo Lullio, personajes del siglo XIII y siglo XIV. Bueno, pues según esta última investigación, según esta última datación, y parece que es totalmente rigurosa, ciertos misterios ya hay que descartarlos. Bueno, lo que se ha descubierto en estos últimos días es que el laboratorio de radiocarbono de la Universidad de Arizona ha fechado este pergamino, este manuscrito Voynich, entre el año 1404 y el 1438. Y el Instituto McCrone de Investigación de Chicago ha determinado que el texto y las ilustraciones son de esa misma época. Y así ha quedado recogido por un despacho de prensa alemana. Bueno, si esto es así, y parece que es así porque son dos vías distintas, dos investigaciones paralelas que confirman que el manuscrito Voynich sería de principios o mediados del siglo XV. Así que Roger Bacon, el franciscano filósofo científico del siglo XIII, a la porra, ya no puede ser él, y Raimundo Lullio, nuestro Ramón Llull, pues tampoco podría ser porque él vive en el siglo XIV. Así que se empieza a despejar parte del misterio en cuanto a la cronología y en cuanto a la época. Es verdad que cuando empieza a ser conocido es en la época de John Dee y Edward Kelly, que se lo venden a Rodolfo II de Bohemia por 600 ducados. Más o menos, si hiciéramos una equivalencia en euros, serían 40.000 euros. Es decir, le timaron. Le timaron porque, claro, Rodolfo II nunca supo lo que ponía ahí, ¿no? Pero sí coincidiría esta datación del carbono 14 con las apariciones públicas y más oficiales de este manuscrito Voynich. Estoy con que le timaron de verdad, porque yo creo que sí. El manuscrito Voynich es bonito, porque no dice nada. No, claro, no dice nada porque no se ha descifrado. Entonces, por eso tiene sentido. Puede decir muchas cosas. O no sabemos lo que dice o no dice nada, que ese puede ser el... En cualquier caso, a Rodolfo II no le sirvió para mucho. Igual era una cosa simplemente estética, porque eso sí lo era. Sí, no, es bonito, está bien. Sí, hombre, John Dee, el famoso mago inglés, decía una cosa muy, muy bonita, ¿no? Él intentó descifrarlo, como tantos otros, que no lo consiguió. Pero él decía, de lo poco que dijo que había descifrado, que el manuscrito contenía los secretos de los mundos olvidados y subyacentes. Claro. Que es no decir nada. Pues eso es lo que le dijo a Rodolfo II para timarle. Exactamente. Y Rodolfo II dijo, ¡oh, qué chollo, qué ganga! Bueno, pues el manuscrito, como bien sabéis, es realmente descubierto, redescubierto en 1912 por un librero que se llama Wilfried Voynich, y de ahí recibe el nombre, ¿no? Uh-huh. Y que actualmente estaría en la colección de la biblioteca Beinecke de manuscritos de libros raros de la Universidad de Yale, ¿no? Y que puede consultarse a través de internet, o sea que ya cada vez deja de ser menos misterioso. Y pero si algún oyente quiere verlo, pulsando Voynich con Y, lo encuentran en Google, lo encontrarán, porque por lo menos se van a sorprender. Es una historia verdaderamente curiosa, llamativa, estéticamente es muy poderosa. Sí. Y se han dicho muchas cosas, algunas de las cuales, bueno, pues quedan invalidadas a partir de este... No, de hasta que... Claro, quedan invalidadas ciertas cosas, por lo menos ciertas teorías o ciertos autores que lo pudieron hacer, y, bueno, quedan otra vez sobre el tapete, pues, los viejos autores que se ha atribuido el manuscrito Voynich, que entre ellos, aparte de John Dee, es Leonardo da Vinci, porque, uh-huh, no sé si sabéis, que también hay una teoría mantenida por una investigadora, Edith Sherwood, que analizó la caligrafía del Voynich con los textos de este sabio florentino, y ella llegó a la conclusión de que parte de algunos diagramas y de parte de la escritura correspondía ni más ni menos que a Leonardo da Vinci, y además hablaba incluso de la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci, que es el 15 de abril, porque aparecen 15 ninfas junto a Aries en el mes de abril, y él considera que esa es la referencia del nacimiento de Leonardo da Vinci en el año 1452. Bueno, como veis, teorías de todo tipo, pero desde luego yo creo que parte del enigma se va aclarando poco a poco. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos por una primera tanda de las preguntas, de las consultas y comentarios de nuestros oyentes. Silvia Martín, Expósito, buenas. Hola, muy buenas. Comenzamos, por ejemplo, con el correo de Mayo, que dice que nos escuchó hablando sobre el tema de los bebés, el idioma, cómo lloran. Me surgen un par de preguntas, dice Mayo. ¿Qué pasaría si la madre es nativa de un país y vive en otro y por tanto habla en dos idiomas? ¿Y si le enseñáramos, entre comillas, otro idioma en esos tres últimos meses, le sería más fácil aprenderlo luego? Me gustaría, por favor, que Carlos diera, si puede, datos sobre dónde leer ese estudio, la noticia. Lo puede teclear en Google. Con que teclee eso le salen montones de referencias y puede llegar a la fuente de una manera muy sencilla. Las personas solo tienen un lenguaje materno, solo hay uno. Uh-huh. No puede tener dos. Exacto. Todo el mundo tiene un solo materno. Otra cuestión es que tengamos otro, sí, adquirido, que incluso podamos llegar a usar más por las, uh-huh, circunstancias. Pero las características, incluso en la, sí, forma en la que hablaríamos en ese idioma, tiene unos elementos que son muy notorios de la otra. De la otra idioma, lengua, en torno a la entonación, en torno a los gestos de voz, de las cuerdas completamente vocales. De acuerdo. Es absolutamente. Es como un carne de identidad, ¿verdad? Como una huella, sí, sí, digital. Pues he contestado varias cartas sobre el tema, pero es que es facilísimo de encontrar en Google, es muy sencillo. Y acabas llegando a la fuente de la universidad que hizo el estudio. Sí, todo el mundo tiene su lenguaje materno y, como dice el chiste, madre, solo hay una y me ha tocado a mí. Pues sí. Y luego pues invitamos a muchos de nuestros oyentes que están registrados en Facebook, que si quieren a través de pulsar escuchar en directo pueden también coger y exponer la pregunta que quieran a cualquier tertuliano que está hoy aquí presente con nosotros en La Rosa de los Vientos. Y José Antonio en el correo electrónico pues os hace varias preguntas. Dice, ¿es posible que un asteroide choque contra la Estación Espacial Internacional? ¿Qué pasaría si eso ocurre? ¿Hay algún protocolo para lograr salvar este complejo tecnológico que cuesta billones de dólares de esta posible situación? Si es una asteroide, no hace falta ni que choque. No queda nada de la Estación Espacial Universal. Sí, el protocolo es que quedaría muy dañado. Es que no tiene eso. El asteroide, ¿no? Porque del otro no se sabría es que nada. No quedaría, vamos, nada, absolutamente nada. Lo haría fosfatina. Aquí, simplemente, sí, para que situar un poquito la cuestión de forma relativa. Si es absolutamente complicado y ocurre cada muchos miles de millones de años que un asteroide choque contra la Tierra, con lo grande que es la Tierra en relación a la Estación Espacial Internacional, bueno, pues casi queda respondido. No, pero fíjate que les preocupa hasta que choque un tornillo como para pensar, claro, un asteroide. Y de hecho sí ha habido daños por pequeños choques de basura espacial, ¿no? Es más fácil eso, que choque la basura espacial, algún tornillo de la Mir. Que un asteroide. Porque... y los fue perdiendo durante una generación. Bueno, hay una cantidad de ellos. Ya verás cuando se empiezan a cotizar en bolsa. Bueno, si están de mantenimiento los rusos, a lo mejor incluso sobrevive y todo al asteroide. Bueno, seguro. Si es tecnología rusa, es lo que va a sobrevivir. Eso y las cucarachas. O sea, todo el mundo, son duros. Putin. Las cucarachas Putin. Dentro de una de sus máquinas. Bueno, pero Putin cuando se convierta en un androide. De los rusos, yo es que no sé si lo estabas enlazando, perdona. Mientras no. Sigas en tu mano. Qué malo soy. Sí. Juan Francisco nos cuenta que está leyendo Breve Historia de Estados Unidos, de Philip Jenkins, un libro, dice Juan Francisco, en el que sí se le pega un palo a la colonización española de América, pero en el que se comenta una de las primeras puestas en marcha de guerra bacteriológica, concepto tan de moda en las últimas décadas. Jenkins, dice Juan Francisco, pues comenta que a partir de 1760 los británicos acudieron a los hospitales buscando enfermos de viruela a los que les quitaban sus ropas. Estas prendas infectadas después eran regaladas a los habitantes nativos de Ottawa. Más enfermos, menos guerreros indomables. Curioso inicio de los ataques bacteriológicos. ¿Tenéis constancia de prácticas semejantes, similares, en otros momentos históricos anteriores? Se ha hecho siempre, sí. No tiraban ahí a gente con peste. Pero permanentemente. Hay una leyenda, porque no está probado al 100%, pero es una leyenda de esas que ha arraigado tanto, que está en muchísimos libros de historia, de que los mongoles en el sitio de Jaffa, un lugar del Mar Negro, de la costa del Mar Negro, de lo que hoy es Ucrania, lanzaron cadáveres de personas con peste a la fortaleza genovesa, y que un barco que los trajo fue el que trajo la peste negra a Europa. Bueno, no deja de ser, no hay una prueba formal de que fuera así, pero la guerra bacteriológica de este tipo se ha utilizado siempre. Y muchísimo antes de 1760 ya los holandeses e ingleses utilizaron mantas y elementos contaminados con viruela contra los indios en América. Y Proscrito dice que le gustó mucho el monográfico sobre los déjà vu y que le resulta muy interesante, pero os quiere preguntar una cosa. Dice, ¿los déjà vu no eran fallos en la programación de Matrix? También. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Es muy bueno. Sí, es cierto. Nos faltó dar esa teoría. Bueno, como estamos en Matrix, ese tipo de fallos es lo que hace que seamos conscientes de que estamos en Matrix, si no, claro, no nos daríamos cuenta de ello. Los déjà vu, que son esos fenómenos de lo ya vivido, cuando experimentamos algo que tenemos el convencimiento, la seguridad o la intuición de que esto ya lo he visto, esto ya lo he oído, esto ya lo he vivido, que es uno de los monográficos importantes. Clásicos, porque como son temas recurrentes y las dudas siempre van a estar ahí, además yo creo que es bueno pues clarificar conceptos, que es lo que hicimos, ¿no?, con eso. Es decir, que no solo hay un déjà vu, sino que había varios fenómenos asociados al déjà vu, ¿no? Lo ya visto, lo ya conocido, lo ya presentido. Pues un poco como cuando hicimos el monográfico de espectros y fantasmas. Yo creo que es clarificar conceptos, porque de esta forma, cada vez que nos pregunten, siempre podemos decir, ir al monográfico tal, que ahí más o menos se comentó y se habló hasta el momento. Es decir, porque ya sabéis que luego hay teorías que se van superponiendo, pero hasta el momento que se hizo ese monográfico, pues más o menos yo creo que es lo que hay sobre el déjà vu y se va a seguir produciendo. Que sea un fallo cerebral, que sea una cuestión psicológica, que sea una invención o que sea sencillamente que nos adelantamos durante unos segundos o durante unos minutos al futuro, ¿qué más da? El hecho es que es un fenómeno que se está produciendo y que forma parte no solo de la mente individual humana, sino de la mente colectiva. Martín. Dice Miguel Ángel, muy rápido, que el pasado fin de semana, a consulta de un oyente que preguntaba cuánto tardaría la Tierra en regenerarse si de repente la especie humana desaparecía, Jesús Callejo respondió que ese estudio ya estaba hecho y que lo habían calculado en unos 100 años. Pero se pregunta Miguel Ángel si en ese estudio se ha tenido en cuenta que las centrales nucleares sin mantenimiento, dice, supongo que en unos años se estropearían y dejarían escapar su radiación contaminando a los animales y la flora que hubiera en la zona, eso sin contar los hilos de misiles nucleares, etcétera. Pero entonces, ¿ocurriría lo mismo? ¿Sí? ¿No? No, claro que se contó, ya digo que tenía distintas variantes. En fin, yo sé que el estudio se ha hecho, es bueno tenerlo, incluso mira, un día lo voy a traer, si queréis, para desarrollarlo con más calma, porque se hablaba de distintos periodos de tiempo en función de las zonas. Si era una zona que había quedado contaminada nuclearmente, evidentemente se iba a regenerar mucho más tardía. Pero sí que a nivel general esos 100 años de norma genérica y luego los 500 años donde en ningún momento quedaría vestigio de que la especie humana habitó en el planeta. Eso sí que es un poco demoledor para el que se considere como única especie de todo el universo. Escuchamos ahora mismo en Onda Cero las noticias de las 2 de la madrugada y después continuamos con la tertulia de La Rosa de los Vientos con Alberto de Frutos, Jesús Callejo y Carlos Canales.